La ciudad nunca fue alegre, no vas a más triste porque no estás. La ciudad nunca fue alegre, no vas a más triste por vos. Esta sangre recorre rincones eternos de lúgubre adversidad, de lúgubre adversidad. Porque no estás.